me nota. Seriedad, el porte fino se le nota. Es pasivo, pero cuando el diablo lo toca, la sangre le alborota. Atentado, la palabra me ha dejado pensativo. La muerte ya lo llevaba de la mano, lo soltó yo y sigue vivo. Cicatrices, las que te dejan marcado de por vida. De aquel viaje no encontraba la salida, pero la prueba no resultó fallida. Ahora ya anda muy alegre cuando agarra la parranda. Un trago a la roca de un whiskito bueno, con los del arroyo ya sea con la banda. Estamos al 360, compadre Favela. El arroyo, como debe ser, pariente. No se confundan, hombre. ¡Ea! Su presencia, se siente el ambiente un tanto pesado. No se dejen llevar por las apariencias, no quieran verlo endiablado. Una escuadra, la que protege su vida de la muerte. Ensillado bien fajado con el de las dos banderas por un lado. Amistades, en estos tiempos lealtad queda muy poca. Inteligencia adquirió por experiencia. Se ha escuchado mentar como el Neto Roca.